Bienvenidos a Invasión Colombia. El metal, el rock y el punk de Colombia se toman tu continente. Una producción de Cuarta Dimensión, prensa y fotografía. Medio independiente especializado en música. Con ustedes, Alfredo Sánchez, en Invasión Colombia. Hey, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya saben, soy Alfredo Sánchez Aguilar de Cuarta Dimensión Prensa, aquí en este espacio llamado Invasión Colombia, el único espacio dedicado al rock, al metal y al punk de Colombia en España, en Asalto Mata Radio Rock. Un saludo supremamente especial al señor Santi Pequeño Ternasco, director de la emisora online Asalto Mata Radio Rock. Recuerden, pueden visitar nuestra página web www.cuartadimensionprensa.co y pues nada, los que quieran hacer sus donaciones las pueden hacer a través del 310-783-1217. Ese es mi número de celular, pueden hacer sus donaciones ahí por Nequi, cualquier cosita es cariño, no se afanen, no tienen que donarme millones. Pero pues cualquier cosita sirve para actualizar de pronto un micrófono o lo que sea aquí en Invasión Colombia. Bueno, para hoy, ahí de fondo están escuchando nuestro plato fuerte, son los señores de Boreal. Escucharemos todo su EP, está recién salidito del horno. Y pues bueno, aceptaron la invitación para estar aquí en Invasión Colombia, nos compartieron un montón de información, saludos y obviamente pues aquí tenemos todo su EP, 4 temas que los estaremos escuchando. Y pues el invitado especial, el señor Omar Hernández, que nos dedicó también el espacio y le echó oreja juiciosísimo a todo el EP de los señores de Boreal. Y bueno, pues para iniciar el espacio también entonces tendremos... hoy me dio por hacer un experimento pequeño. Y aquí, bueno, vamos a tener un clásico del rock colombiano de calle, puro rock de calle. Y vamos a tener a Ultrágeno con su clasicazo Drulos. Y también tendremos una canción que fue lanzada también a finales del año pasado de una banda que se llama Fixura. Escucharemos el tema Perfilados. Así que bienvenidos a Invasión Colombia, edición número 13. Bueno, entonces, como les decía, me arriesgué aquí a hacer una sección para un clasicazo. Vamos a ver si de pronto continúo con esta idea, a ver cómo la reciben. Y en esta sección pues escogí la canción Drulos de Ultrágeno. Resulta pues que escarbando un poco en la red me encontré un artículo de la revista Semana, una revista aquí de Colombia, para los que escuchan por allá en España, y aquí en Colombia pues es súper famosa la revista, un artículo del 2014, en el que sencillamente se dice, dice Amos Piñeros, el líder de la banda, que muchos de los chicos que salían de fiesta en la noche estaban drulos, y hace referencia a un conjunto de vivencias colectivas, a la sensación que había en las calles y en los bares de Bogotá durante la década de los años 90. Así que, pues bueno, vamos aquí a sonar Drulos de Ultrágeno, un clasicazo del rock callejero de aquí de Colombia. Vamos con Drulos, Ultrágeno, aquí en Invasión Colombia. Invasión Colombia. We'll be right back. cree que la calle es de él. Yo soy rapaz, la huella está allá atrás, una lata me quiere rayar. Esta vez no fueron 6, fueron 10, y ese tonto ya listo a brincar. Asalto mata. Asalto mata. Bueno, teníamos entonces Drulos de Ultrágeno en cabeza del señor Amos Piñeros. Todo un clásico del rock bogotano, del rock nacional aquí hecho en Colombia. El que tenga ese álbum, cuídelo porque es una joyota. Yo nunca lo conseguí. Tengo por ahí, es el Código Fuente, que es otro discazo también de Ultrágeno. Saludos al señor Amos Piñeros, no sé si esté escuchando por ahí, no somos amigos, pero pues por ahí lo he visto al hombre en su accionar como músico, que es todo un personaje reconocido aquí en la escena colombiana. Así que saludos a Amos Piñeros, éxito en todos sus proyectos. Bueno, en esta siguiente parte, antes de nuestro plato fuerte con los señores de Boreal, que están estrenando EP, vamos a escuchar un lanzamiento que sucedió el año pasado. Este lanzamiento sucedió hacia finales del año pasado, la banda Fixura. Ellos lanzaron un sencillo que se puede descargar, está ahí el link, usted puede busquen a Fixura en sus redes sociales, o si quieren pueden ingresar a cuartadimensionpresa.co, buscar la entrada que les dedicamos a ellos cuando hicieron el lanzamiento. Y bueno, tenemos esta canción que se llama Perfilados. Ellos nos dicen aquí que Perfilados es un grito de fuerza y resistencia a todos aquellos que piensan críticamente y buscan una transformación social. Es nuestra forma de rechazo a las políticas asesinas y dictatoriales en un mundo donde exigir la verdad y querer cambiar son sinónimo de muerte. Libres y rebeldes por siempre. Entonces vámonos con Fixura, tremenda guitarrista Maya Mesa. Un saludo a todos los de Fixura, en especial para Maya Mesa por ahí, que ojalá esté por ahí escuchando también. Y bueno, entonces vámonos con Fixura y Perfilados. Porque mientras pueda utilizarse la fuerza para que el diálogo, sin embargo, las palabras siempre conservarán su poder. Las palabras hacen posible que algo tome significado y si se escuchan, enuncian la verdad. Y la verdad es que en este país algo va muy mal, ¿no? Yeah. dijo a la señora Justicia, en honor a las vacaciones que parece se está tomando y en reconocimiento al impostor que ha ocupado su lugar. asaltomataradio.com. Bueno, entonces, ¿cómo lo vieron? Ahí teníamos a Fixura con su canción Perfilados. Eso es puro punk, así. Eso suena a punk bien hecho, alma punk, alma rebelde, que es el estandarte que llevamos en esta música que nos une, que nos reúne aquí en Invasión Colombia, el punk, el rock y el metal hecho en Colombia. Felicitaciones a los señores de Fixura. Ya saben, pueden visitar sus redes sociales, buscar su página y todo, porque ahí pueden descargar totalmente gratis este tema que acabamos de escuchar, Perfilados. Qué buena letra, hay que prestarle atención a las letras de las bandas, porque a veces uno como que no les presta atención, o bueno, yo trato de prestarles mucha atención, así que pilas, así esté en inglés, así sean guturales, busquen las letras que hay ahí, eso es media banda. Bueno, entonces, de fondo. Sí, señores, de fondo tenemos a Boreal, el plato fuerte de esta edición de Invasión Colombia. Y bueno, ya saben, tenemos como invitado al señor Omar Hernández en la sección Lugares Comunes. Y él nos mostrará, nos contará su percepción sobre este trabajo de la banda Boreal, LP Las Mariposas Agitan Sus Alas. Un saludo también supremamente especial al señor Camilo Rodríguez de Boreal. Él fue el que nos facilitó todo el material, nos facilitó la información y además nos envió los audios que vamos a escuchar aquí también con el señor Camilo Rodríguez de Boreal. Me pareció un EP realmente interesante. Así que bueno, vamos con el señor Omar Hernández a ver qué nos tiene que decir sobre Boreal. Lugares comunes, opiniones de una persona común. Hoy tenemos a la banda Boreal con un EP llamado Las Mariposas Agitan Sus Alas. El capítulo de hoy es Preguntas Solo para Humanos. Esta banda la encontramos haciéndonos unos cuestionamientos sobre lo humano, solamente sobre lo humano, buscando un sonido de vanguardia apuesta a un género que es propio. La vanguardia no obedece a un solo formato, sino que busca estrategias para ofrecer sonidos emergentes. Esa es la experiencia de Boreal. Y esa es la experiencia que tenemos en este EP de 4 canciones. En consecuencia, esta propuesta filosófica busca explicar este mundo de una manera racional. Y sus preguntas sobre lo humano son vigentes en cada una de sus canciones. Así es, Boreal. Bueno, entonces ahora escuchemos cómo nos presenta el señor Camilo Rodríguez Boreal y nos daremos cuenta cómo se complementa lo que nos acaba de decir Omar con lo que nos dice el señor Camilo frente al asunto de la vanguardia, porque es que Camilo nos va a decir todo lo que incluye la música de Boreal en cuanto a los géneros. Escuchemos pues a Camilo. Boreal es una banda de rock progresivo con partes de metal alternativo, post-rock, djent, metalcore e incluso temas de post-metal. Bueno, incluso también metemos cosas de Rush. Y somos 5 integrantes, nos juntamos, empezamos a componer en octubre del 2018 con Iván Vaquero en la guitarra, Ricardo Linares en la otra guitarra, Jay Vera en el bajo, Diego Vargas en la batería y yo, Camilo Rodríguez, en la voz. Compusimos las 4 canciones, nos dedicamos a ensamblarlas, entramos a grabación, entramos a estudio entre junio y julio del año 2020 para lo que fue nuestro EP debut Las Mariposas Agitan Sus Alas, que salió en octubre 15 del 2020. Y por temas de la coyuntura actual, de la pandemia, nos hemos dedicado a componer lo que va a ser nuestro próximo álbum que tenemos programado para que salga en enero del 2022. En este año 2021 van a salir nuevas cosas, estén pendientes. Bueno, pues después de escuchar a Omar y después de escuchar a Camilo, el vocalista de la banda, pues obviamente no cabe la menor duda de que es Boreal. Bueno, una propuesta con una construcción realmente pensada y compleja. Me gusta mucho y bueno, más adelante traduciré un pedazo de lo que está escrito aquí en el documento que nos compartieron, pero pues bueno, no vamos a hablar más cháchara. Me encanta la expresión que utiliza Omar, propuesta filosófica. En estas letras de Boreal, definitivamente sí que hay una propuesta filosófica. Así que vamos a escuchar qué nos dice Omar y el mismo Camilo sobre Origen, y escucharemos Origen, que es el tema que abre este EP, Las mariposas agiten sus alas. La canción que abre el EP, Las mariposas agitan sus alas, es Origen. Así como el nombre del EP, que quiere establecer ese momento, ese instante, ese origen, esta canción propone explicaciones del porqué del mundo o preguntas sobre el porqué de nuestra existencia, el porqué de la existencia de este universo. Una canción que habla sobre el origen de un comienzo, del tiempo, de la materia y de los hechos. Como apertura nos lleva y nos introduce a este mundo singular de Boreal, donde todo tiene una explicación racional, y solo está el humano, solamente el humano, haciendo preguntas para humanos. Hola, soy Camilo Rodríguez, vocalista de Boreal. Un saludo a los que están conectados con Invasión Colombia y Cuarta Dimensión Prensa. La canción que van a escuchar se llama Origen, y es la canción que le da inicio justamente al EP debut que lanzamos el pasado 20 de octubre del 2020, titulado Las mariposas agitan sus alas. Esta canción combina mucho de rock progresivo con algo de indie y un poco de post-rock. Hey! Entonces ahí sonaba Origen, la canción que abre el EP Las mariposas agitan sus alas, de Boreal. Pues definitivamente Omar, cuando nos decía que hay una propuesta filosófica, pues no se equivocaba para nada, porque las letras, o sea, la letra de esta canción tiene una construcción compleja en el asunto lírico, en el que se propone una idea realmente de esculcar ese asunto del origen, de la, como de la realidad, incluso de la vida misma. Entonces, bueno, como les decía, y como nos invitan por allá, hay que estar atentos a todo lo que nos dice, no solo a nivel instrumental, sino a nivel lírico. Tremenda letra, y las palabras que usan. A mí me late que estos señores tienen por ahí sus estudios psicológicos y filosóficos. Vamos entonces con el segundo tema, vamos a ver qué nos dicen Omar y Camilo. Asalto mata. Asalto mata. Palio rot. La segunda canción es Homo homini lupus. El hombre es el lobo del hombre. Vida o muerte, como dice la canción, sobre por qué la humanidad y esas posibilidades de dejar huella. Sin embargo, somos autodestructivos. No hay posibilidad. No se ha resuelto ese humano por el humano. La humanidad como catástrofe anunciada. Esta canción nos propone esa pregunta: ¿por qué continuamos destruyéndonos? Desesperanzadora en todo el proceso. Con una frase de Leviatán nos muestra que solo tenemos la competencia, la desconfianza, y que siempre buscamos la gloria, pero la gloria encima del hombre, encima uno de otro. Esa posibilidad está en esta canción, que es un reflejo de esa segunda pregunta que hay sobre el humano y su relación con el otro. ¿Cómo somos humanos y vamos de vida a muerte buscando al otro humano para ir a cazarlo, como los lobos? La canción que van a escuchar ahora se llama Homo homini lupus, y está inspirada en la obra del filósofo inglés Thomas Hobbes, y trata sobre el desarrollo de las sociedades y el consumo y el canibalismo entre nosotros como seres humanos. Invasión Colombia. We'll be right back. Asalto Mata. Asalto Mata. Entonces teníamos Homo Homini Lupus, el segundo tema de estos señores de Boreal, aquí en su EP Las Mariposas Agitan Sus Alas. Y bueno, haciendo un poco referencia al asunto de las letras, aquí justamente en uno de los textos que nos compartieron, pues explican un poco, dice, sus líricas están enmarcadas dentro de lo científico y lo racional, una visión científica y racional de la vida, el cosmos, la naturaleza y la existencia, no como daños o caprichos de deidades, sino como el resultado de las, o el resultado de las creencias y las supersticiones. Dice, para Boreal, la ciencia, escuchen esto, para Boreal la ciencia y el intelecto humano son los únicos capaces de explicar el todo. Aquí uno empieza a ver que estos señores han leído, tienen páginas ahí en esas cabezas que inspiran esas letras. Quiero hacer una observación en el asunto de la portada del EP. Tiene que ver con la gestal, o sea, lo que se ve ahí pareciera ser como inspirado en la escuela psicológica de la gestal. Y aparte de eso, pues bueno, tocaría preguntarles aquí en el título de su brochure, dice Boreal, The Origin of Everything. Y tenemos aquí pues como una especie de fractal también. Entonces son bien, llamémoslo, estudiados estos señores. Se les nota en la propuesta tanto visual como lírica de sus canciones. Estaba bien interesante la banda, así para que los vayan buscando por ahí mientras escuchan Boreal. Vámonos con la tercera canción, a ver qué hay por ahí detrás de todos estos temas. La tercera pregunta de este EP, Las Mariposas Agitan Sus Alas, es: ¿qué pasaría si perdemos el placer, si no sentimos motivación? Anhedonia, esa particularidad que está dentro de la depresión como un síntoma, nos devela que también somos humanos, que podemos perder el interés, la experiencia que nos borra eso de humano, que nos vuelve egoístas, como dice la canción. ¿Y qué hacer en ese caso? Es una pregunta sustancial. ¿Qué pasaría si perdemos el interés y la pasión? ¿Qué pasaría si perdemos todo eso humano? Nos convertiremos en un monstruo erguido, como dice la canción. Y simplemente resolveremos todo en el egoísmo. Puede ser que el placer sea uno de los motivantes de lo humano. Tercera pregunta: ¿qué pasaría si nos quedamos, si no sentimos placer? La canción que van a escuchar a continuación se llama Anhedonia, y para los que no saben, anhedonia es la incapacidad o el trastorno psicológico que resulta en la incapacidad de sentir placer. We'll be right back. Invasión Colombia. AsaltoMataRadioRock.com. Bueno, lo bacano de ponerse uno a escuchar todas estas canciones es que pues queda la tarea de uno ponerse a leer y a esculcar de dónde sale toda la inspiración para escribir este tipo de cosas y pues usar palabras como la que acabamos de escuchar, anedonia. Ahí nos explicaban pues que es la incapacidad de sentir placer. Acordémonos pues que el hedonismo es todo lo contrario, ¿no? Es ese gusto extremo por el placer. Un hedonista ahí entregado al placer. En este caso, la anedonia, pues no se le ve la gracia a eso, no se siente placer. Y pues hay que tener en cuenta que justamente el placer es una condición realmente humana y pues que se ha buscado pues desde que el hombre como raza, como ser humano, pues tiene conciencia de su existencia. A esta palabra pues uno le puede sumar otro tipo de trastornos como la prosopagnosia o la bulia. Sería chévere escribir canciones sobre esos temas. La prosopagnosia, la incapacidad de reconocer rostros, y la bulia es la falta de voluntad. De hecho, en estudios psicológicos, la anedonia y la bulia suelen ir de la mano. Y bueno, aquí estos señores de Boreal nos mandan aquí de cabeza ante una crisis existencial relacionada con el placer. Antes de irnos con la canción que cierra su EP, Las Mariposas Agitan Sus Alas, pues bueno, ya nos contaba un poco Camilo que la banda pues nació en el año 2018. Es una banda realmente joven y es muy bacano que una banda tan joven tenga un EP de 4 canciones y tengan súper proyectado su álbum para el 2022. Además de eso, pues también han tenido cambios en su formación. En algún momento estuvo Jimena Benítez en el bajo, pero pues abandonó la banda iniciando el 2020, y el señor Jay Vera fue el que decidió estar ahí en las 4 cuerdas, y con él fue con el que grabaron el EP. Bueno, por aquí entonces ellos han tenido como una buena movida a pesar de ser una banda tan joven. Pueden encontrarlos en su Facebook como Boreal Col, Col de Colombia, Boreal Col, arroba Boreal Col. En su canal de YouTube también pueden ahí ver algunos de sus videos. Bueno, y está el lyric video de Homo Homini Lupus. Ahí está el video, pues para que lo pillen. Y lo que les digo, tiene una connotación realmente psicológica esta propuesta de los chicos de Boreal. Además, pues los pueden encontrar también en las diferentes redes sociales. Están en Instagram como arroba borealcol, en el Facebook como borealcol también, y su correo electrónico es borealbog, boreal bog de Bogotá, borealbog arroba gmail.com. El EP pues está disponible en todas las plataformas digitales, en Deezer, en Bandcamp, en Amazon Music, en Claro Música, Tidal, Napster, Spotify. Mejor dicho, están trabajando para esparcir su música por todos lados. Hay algo muy bacano de este EP, y es que fue grabado y mezclado aquí en Bogotá, Colombia. Y el sonido, yo sí decía que este sonido, pues no es que no se logre aquí en Colombia, pero se nota que hay manos ahí en esa masterización. y el álbum fue masterizado en Ottawa, Canadá. Entonces, bueno, ahí está la masterización del disco hecha por allá en el extranjero, en Canadá. Entonces, bueno, ya saben, el EP son 4 canciones. Aquí hemos escuchado Origen. La segunda canción se llama Homo Homini Lupus. La tercera, la que acabamos de escuchar, Anhedonia. Y la cuarta, que es la que le da nombre al EP y me cumple el capricho que he dicho en programas anteriores. Me encanta cuando hay canciones que se llaman como la banda o como el álbum. En este caso, la última canción, la que cierra el disco, es una canción extensa, se llama Boreal. Entonces, bueno, esperemos que cuando salga el álbum, ojalá conservaran el nombre de las mariposas agitan sus alas y nos sorprendieran con una canción con ese nombre, porque pues detrás de esa expresión todos sabemos que hay asuntos ahí interesantes con el efecto mariposa, tanto a nivel de línea de tiempo como a nivel de posibles reacciones naturales ante el movimiento de las alas de las mariposas. Entonces escuchemos aquí qué nos tiene que decir Omar y el señor Camilo sobre Boreal. La canción que cierra este EP es Boreal, como el nombre de la banda, y busca explicar el universo, pero el universo humano. No hay explicaciones por fuera del humano, son explicaciones racionales. Esta canción, que es una de las que tiene más sonido metal dentro de esta propuesta emergente, explora el humano y esas explicaciones, cómo explicar el tiempo, cómo explicar lo aprendido como especie. Una gran experiencia cierra este EP, y es lo que nos ha mostrado en las otras 3 canciones. Un gran contenido filosófico, una gran reflexión sobre lo que nosotros concebimos como humano y esa capacidad que podemos tener para enfrentarnos, no a lo desconocido, sino a lo conocido, a nuestros propios monstruos y a lo que hemos creado, a ese conocimiento, a esa soledad que tenemos como especie. Esa es la propuesta de Boreal, y en un gran EP llamado Las mariposas agitan sus alas. Una de esas consecuencias de que las mariposas agiten sus alas es este EP, donde aparecen esas preguntas sobre lo humano. La canción que cierra nuestro EP debut, Las mariposas agitan sus alas, se llama Boreal. Es la canción que le da el título a la banda y es una exploración de todo el desarrollo desde el origen del universo hasta lo que somos como sociedad, de una forma metafórica, claramente. Asalto mata. Asalto mata. El inevitable pasó de Invasión Colombia. Ahí estaba Boreal, la canción que cierra este EP titulado Las mariposas agitan sus alas. Definitivamente es una banda que arriesga en el asunto de la composición musical, y se nota una calidad sonora bien trabajada. Creo que estos señores se preocupan bastante por su sonido. Bueno, creo que todos los músicos lo hacen, pero aquí en esta banda uno siente que hay un trabajo, llamémoslo, impecable. Y así como su nombre significa algo así como el norte, entonces creo que ellos tienen el norte bien claro. Ellos son Boreal, la música que va hacia un punto, hacia un horizonte, y tienen clarísima la propuesta ideológica. Creo que tienen mucho camino por recorrer si siguen por esa línea, porque lo que hay es material frente a esa crisis existencial de los seres humanos. Felicitaciones a los chicos de Boreal por este EP, y como decía hace un momento, súper pendientes aquí en Invasión Colombia del álbum para que esté sonando también aquí en Invasión Colombia. Agradecimientos entonces infinitos al señor Camilo Rodríguez por tomarse el tiempo de hacer los audios, compartirnos el material de Boreal. Recuerden, estuvo sonando aquí Drulos de Ultrágeno, sonó Perfilados de Fixura, y escuchamos todo el EP de Boreal. Ya saben, pueden hacer sus donaciones al 310-783-1217 a través de Nequi. Contactarme si quieren sonar aquí en Invasión Colombia también, no duden en hacerlo a cuartadimensionfotografia@gmail.com, o me escriben por Facebook o al mismo número de teléfono para que estén sonando aquí en Invasión Colombia. Gracias a Omar Hernández por su sección Lugares Comunes, que siempre nos aporta aquí unos puntos de vista realmente completos sobre la música que suena aquí en Invasión Colombia. Como dato curioso de la canción de Ultrágeno, quiero decirles que Drulos, por dicho y escrito por el mismo Amos Piñeros en mi Facebook, significa, es la referencia a unas pastillas que se tomaban en la farra aquí en Bogotá en los años 90. Se le decía drulas a las pastillas de Rubinol, que combinadas con alcohol pues tenían efectos mágicos en las cabezas de los rockeros capitalinos. Ya saben, soy Alfredo Sánchez Aguilar. Hoy el gran invitado fue Boreal, la banda Boreal. Alfredo Sánchez Aguilar, de Cuarta Dimensión Prensa. Esta es la edición número 13 de Invasión Colombia. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Invasión Colombia.